¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia. Carreño huyendo de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Entre los desplazados hay decenas de niños y adultos mayores. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le hizo una dura advertencia a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que si Rusia invade Ucrania va a ser un desastre para Moscú, ya que el Kremlin pagará un alto precio a corto, mediano y largo plazo. Y en los deportes, la CONCACAF anunció que empleará la tecnología de videoarbitraje VAR en el resto de partidos del octagonal clasificatorio al Mundial de Qatar 2022. A esta hora se han aplicado